queríamos hace días tener un contacto para profundizar en la realidad de Chile. El pueblo chileno va a las urnas el próximo domingo para elegir, por lo menos tener una primera vuelta de elección presidencial. Hace tiempo que no conversábamos con quien tenemos en línea, que es el periodista chileno Julio Oliva, que hace muchos años tenemos vínculos con él, también con el semanario Liberación. Julio, buen día, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Aquí andamos descansando un poquito, porque además me ha tocado estar en campaña también. Claro. Bueno, la intención, como te imaginás, es pasar en limpio un poco cómo se llega al domingo. Contanos, en realidad también que quisiéramos mencionar cuántos candidatos hay, más allá de los que se sabe que cuentan con más chance. Julio, ¿con qué panorama estamos llegando a las elecciones? Miren, hay 7 candidatos presidenciales, 6 hombres y una mujer. 2 de ellos representantes de la derecha acá, uno continuado por el gobierno de Piñera, que es Sichel, el otro es una especie de Bolsonaro chileno, que es de apellido Kast, proveniente de una familia que huyó de Alemania para no hacerse cargo de los crímenes del Holocausto, y que reivindica bastante esas cosas. Después tenemos a Jasna Proboste, que es de la Democracia Cristiana, Gabriel Boric, que es el candidato con mayores posibilidades de ser el próximo presidente, un joven surgido de las luchas universitarias, estudiantiles de hace una década, que es el representante del Frente Amplio y del Partido Comunista acá en Chile. Y después tenemos, bueno, está el profesor Artés, que es de una organización de izquierda que se llama Unión Patriótica, que se reconoce marxista-leninista, y que yo creo que ha tenido una buena performance electoral a propósito de que los demás candidatos se han ido hacia el centro, más que nada. Y bueno, hay otros candidatos como Marco Enríquez Ominami, que ha sido muy cuestionado desde hace bastante rato porque fue candidato otras veces y tuvo apoyos desde el exterior, tiene algunos problemas ahí con dinero venidos desde Brasil también. Ajá, es el hijo de Miguel Enríquez, ¿no? Sí, es el hijo de Miguel Enríquez, pero tiene poco de Miguel Enríquez. Sí. Pasa eso generalmente. Sí. No es un caso único. Sí, no es genético eso, ¿no? Exactamente, no. No, la política. No es herencia. No hay herencia. No. Sí. Y el otro candidato, un candidato fantasma que vive en Estados Unidos, que no puede entrar a Chile porque acá tiene deuda por pensión de alimento para su hijo y otras cosas extrañas. Que es un tipo de estos, bueno, vendedores de artilugio, ¿no? Así que, bueno, aquí la competencia principal va a estar para la segunda vuelta, claro, que es donde creemos que va a pasar Boric, el representante del Frente Amplio y del Partido Comunista, con alguno de los dos candidatos de la derecha. Esperamos que no sea Kast, porque eso significaría que la votación está avalando hoy un candidato con un programa absolutamente fascista, anti-inmigrantes, homofóbico. Sí, pero hay sondeos que lo dan a él, ¿no? Como sí, pero es que también hay mucho de construcción de los medios de comunicación masivos. Sabemos cómo ellos también amoldan la realidad. Ajá. Pero esperemos que no sea, y si es, bueno, hay que estar apoyando con todo a quien represente al menos el mantener un sistema democrático, porque además, como ustedes sabrán, estamos en un momento histórico en Chile, construyendo una nueva constitución a partir de la convención constitucional que elegimos hace pocos meses, que fue el resultado de la revuelta popular del 18 de octubre del 2019. Eso obligó a la clase política a abrir espacios y a que se constituyera esta convención, donde llegaron muchísimos independientes provenientes de la lucha social, de la lucha por el territorio, de la recuperación del agua. Mucha gente que con ese compromiso de lucha, más allá de los partidos políticos, y que son los que van a estar escribiendo esta nueva constitución. Así es que el Parlamento próximo va a tener que ser el que le dé carne desde las leyes nuevas a esta nueva constitución, que esperamos que restaure los derechos que por tanto tiempo acá en Chile no han sido más que negocios después de la imposición de esta constitución de la dictadura. Entonces acá la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, todo es negocio para unos pocos y los demás estamos bastante mal. Así es que esperamos que se recuperen esos derechos a través de la nueva constitución y estar en el Parlamento para asegurarlos con leyes nuevas. Porque hay elecciones parlamentarias también, ¿no? Exactamente, tenemos la presidencial, se eligen senadores en algunas de las regiones, diputados en todo el país, y los consejeros regionales, que son los que tienen que ver en cada región con la distribución de los recursos provenientes del Estado para cada comuna, que es en nuestro espacio más pequeño de organización territorial. En ese panorama nos imaginamos que, como suele ocurrir también en la región, por decir solo en la región, va a estar difícil que quien gane tenga los números de votos necesarios a veces para aprobaciones de leyes, ese tipo de cosas. Va a haber que buscar alianzas, nos imaginamos, a nivel parlamentario. Sí, yo creo que, porque además, como les comentaba, las elecciones que hubo hace poco para la convención constitucional, también hubo elecciones ahí de alcaldes para las municipalidades y de gobernadores, que fue la primera vez que se eligen los gobernadores acá, que es de intendente, ¿no? Sí. Y esto también tuvo bastantes sorpresas. De hecho, en el distrito donde voy yo de candidato, que son 6 comunas, salió en una de ellas un independiente que viene de la lucha social, sin partidos detrás, y que ha estado además trabajando arduamente en la campaña nuestra, que es Joel Olmo, en la comuna de La Cisterna. Acá son 6 comunas en el distrito donde estoy yo. Y salieron, por ejemplo, en la gobernación de Valparaíso salió electo el compañero Rodrigo Mundaca, que es un luchador de muchos años por la recuperación del agua, esa zona especialmente donde más han robado agua los empresarios que tienen plantaciones de palta, y mientras el pueblo ha tenido que recurrir a que las municipalidades lleven agua en camiones aljibes para poder tener para lavarse por presa, como dice mi amigo, por parte del cuerpo, para poder cocinar y todo. Entonces se dieron esas sorpresas y nosotros creemos que en esta elección parlamentaria también van a haber muchas sorpresas, pero de gente que va a ser apoyada justamente por eso, porque viene de la lucha social, del compromiso con los trabajadores, con los pueblos. Así es que esperamos que sea un parlamento bastante de izquierda, más allá de las coaliciones políticas, y obviamente para apoyar todo lo que sean transformaciones en pro de los pueblos y de los trabajadores de nuestro país. ¿Cómo caracterizarías, cómo nos presentarías a los uruguayos a Gabriel Boric? Bueno, Gabriel, como les contaba, es dirigente universitario, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en los momentos en que hubo unas grandes peleas de los universitarios y de los estudiantes secundarios por la recuperación del derecho a estudiar gratuitamente, que acá está bastante lejos de ser esa la realidad. Y de ahí salta al Parlamento, es un diputado que ya lleva un par de periodos como diputado. Él estuvo en una primaria con Daniel Jadue, que es el representante del Partido Comunista, el alcalde de la comuna de Recoleta, que ha hecho muchas innovaciones, que dentro del mismo marco del sistema ha podido saltarse algunas reglas para, por ejemplo, crear la farmacia popular, la biblioteca popular, cosas que han permitido a los ciudadanos de Recoleta, de su comuna, tener posibilidades de adquirir remedios y otros insumos a costos mucho más baratos que los que se los venden las cadenas de farmacéuticas, entre otras cosas. Y bueno, fueron a una primaria con Daniel Jadue, hubo una campaña anticomunista, porque Daniel es militante del Partido Comunista, muy fuerte, muy fuerte. Y en esas primarias ganó finalmente Boric, que es el representante del Frente Amplio. Y bueno, el Frente Amplio, yo no sé si tiene algún parecido con el Frente Amplio de Uruguay, pero en algunas cosas sí. No es un espacio que se plantee el fin del neoliberalismo, ni una lucha frontal contra el capitalismo. Más bien de reformas dentro del sistema, pero que esperamos, además con la movilización popular que no ha parado, que sigue después del 18 de octubre, ya transformado en organizaciones, ya transformado en movimiento, poder hacer que las reformas que se plantea el programa de Gabriel Boric se vaya profundizando. Yo creo que hay hoy día un ambiente que nos permite eso. Sí. Bueno, y como decía uno de los grandes, en este periodo en que se pueden venir cambios profundos, como es el de la Constitución, aparecen los monstruos. Y apareció justamente este candidato Kast, que representa el fascismo más puro y duro de acá en Chile. Que era hijo de, superar, o es hijo de uno que de un oficial de la CSS, una cosa así, ¿no? Exactamente, y su familia está involucrada en las desapariciones en la zona rural de aquí de la región metropolitana de Santiago, que es la zona de Paine, donde fue el en porcentaje es el lugar donde hubo más detenidos desaparecidos en Chile. ¿Qué te parece? Y es candidato así, bueno, ahora este hombre. Así es. Y bueno, lamentablemente los gobiernos posteriores a la dictadura no fueron lo suficientemente fuertes para haber emprendido acciones judiciales, especialmente en contra de todos los responsables de la violación a los derechos humanos. Sí. Son muy pocos, de hecho, los uniformados y los civiles que están presos cumpliendo alguna condena por violación a los derechos humanos. Y bueno, hoy día mismo vemos en el gobierno de Piñera varios ministros que fueron parte de la dictadura. Ministros como el ministro de Justicia, Larraín, que era asiduo visitante de Colonia Dignidad, un enclave alemán, nazi, que además también en el mundo fue conocido por la situación de violaciones de niños en manos del líder de la colonia india. Entonces eso lamentablemente dio paso a que todavía exista esta posibilidad de que tipos involucrados en violaciones de los derechos humanos sean hasta candidatos presidenciales. Sí, estaba leyendo hace un par de días que hay una causa allí en la que el que está enjuiciado es Juan Emilio Cheire, el excomandante, en la causa por los torturados del año 73, y un diplomático también que fue subsecretario de Defensa durante el gobierno de Michelle Bachelet va a declarar a favor de este comandante. Son esas cosas que vos decís, traen consecuencias después, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho Juan Emilio Cheire fue subido a un altar como el comandante en jefe del ejército que juraba el nunca más por el gobierno del primer presidente comillas, socialista después de la dictadura, que fue Ricardo Lagos. Claro. Ricardo Lagos lo puso como comandante en jefe y lideraron esta campaña del nunca más y nada, y resulta que parece que el nunca más es que el pueblo no se atreviera nunca más a tener un presidente como fue Salvador Allende, que de verdad estaba devolviéndole la dignidad a los chilenos. Sí, pues Cheire, esa consigna está... del nunca más ha pegado así, acá también fue así el nunca más. Claro, lamentablemente es eso. tienen esos contenidos y no es que él nunca más. De hecho, del 18 de octubre del 2019 en adelante volvieron a producirse las graves violaciones y masivas violaciones a los derechos humanos en nuestro país, porque la impunidad sigue vigente. Claro, claro. Lo otro, nos quedan 5 minutos, Julio, pero queríamos mencionar la situación en la Araucanía, ahí en el sur, con los mapuches, con ese decreto de estado de sitio prácticamente, ¿no?, de militarización que hizo el gobierno saliente de Piñera. ¿En qué está esa situación? Lamentablemente sigue igual y está siendo avalada por el actual parlamento. Nosotros creemos que la solución al drama que vive el pueblo mapuche tiene que ver con la salida de ahí de las forestales, uh-huh, y la devolución de las tierras y la posibilidad de que el pueblo mapuche tenga su autodeterminación. Acá lo único, en realidad casi todos los gobiernos, y especialmente el gobierno de Piñera, la única solución que han encontrado es aumentar la represión. Y sabemos que cuando van las fuerzas armadas a instalarse en un territorio, no van a cuidar nada. Ellos están hechos para matar. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Hace pocos días también tuvimos que lamentar la muerte de otro comunero mapuche. Sí. Y entonces, bueno, es muy terrible porque desde los pueblos se está dando una lucha por la libertad de los prisioneros mapuches, también por la libertad de los prisioneros de la revuelta, pero esto no es escuchado desde el parlamento y le dieron el voto para que Piñera pudiera seguir con este, como dices tú, es un verdadero estado de sitio, una ocupación militar de la Araucanía, que sabemos las consecuencias que trae. Si para nadie puede ser una sorpresa que si se instalan fuerzas militares hayan muerto. Claro. Bueno, esperamos entonces, ¿están en veda ya, suponemos, para la elección del domingo o cómo es allá? Sí, ayer se terminó todo el periodo de campaña, pudimos hacer campaña hasta la medianoche, y hoy y mañana ya no se puede hacer campaña públicamente. Bien. Nosotros vamos a seguir ocupando nuestras redes sociales, que es posible todavía. Y para seguir llegando a la gente y de verdad, en lo personal, tengo bastante optimismo. Estamos bien confiados en la posibilidad de llegar al parlamento. Sí. Y bueno, como les decía, se necesita un parlamento que pueda hacer leyes, lo que traiga la nueva constitución. Así es que nosotros esperamos llegar. Vamos a estar acá el domingo, que además es mi cumpleaños, celebrando mi cumpleaños, esperando los resultados y viendo qué vamos a hacer también para la segunda vuelta presidencial, porque lo más seguro es que no va a ganar nadie en la primera vuelta de este domingo. Claro. Todo apunta a eso, que sería el 19 de diciembre la segunda, exactamente. ¿No? Exactamente. Bien. Sí. Bueno, sí. Julio, nosotros por hoy nos despedimos, pero vamos a estar atentos a lo que pase en estos próximos días y semanas. Un abrazo inmenso para ustedes y muchas gracias por el contacto. Así que cuando quieran, ya saben, estoy acá disponible. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Mucha suerte el domingo. Muchas gracias.